11 y 5 minutos, entramos en la sintonía de la mañana nuevamente en el tiempo de la actualidad local y vamos a abordar a continuación otra serie de cuestiones. Y es que vamos a centrarnos en la efeméride que se conmemora precisamente en la jornada de mañana jueves. Mañana jueves es 27 de septiembre, una jornada que se declaró por parte de la Organización de Naciones Unidas como Día Mundial del Turismo. Una jornada, la de este Día Mundial del Turismo 2018, que está precisamente además también relacionada con la transformación digital y lo que supone pues precisamente las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales en la transformación, en la manera de viajar y en la reducción además también de la carga ecológica del turismo. Pues de turismo nosotros vamos a hablarles en la jornada de hoy y también por supuesto en la jornada de mañana jueves con motivo de esa celebración. Y lo vamos a hacer centrándonos pues en este aspecto en nuestra localidad. Para ello, vamos a hablar con el responsable de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Fernández Rivera, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues durante los últimos años, el Día Mundial del Turismo se ha venido celebrando en nuestra localidad de diversas formas. Ha habido jornadas de puertas abiertas siempre en torno a las distintas infraestructuras turísticas de las que disponemos. Y además también pues se ha venido organizando una actividad que está siempre vinculada con el marco un poco del turismo de naturaleza, ¿no? Turismo de deporte y demás. Y esa misma línea es la que se mantiene también para celebrar en esta edición de 2018 el Día Internacional del Turismo en Ubrique. Es un programa de actividades que vamos a comentar enseguida. Si te parece, podemos empezar por aquí, ¿no? Porque también vamos a aprovechar para hablar pues de la situación del turismo concreto en nuestro municipio. Pero podemos comenzar por aquí, hablar de lo que se ha preparado para la jornada del Día Mundial del Turismo. Pues sí, sobre turismo, que mañana es el Día Internacional, pues las actividades que se vienen realizando, igual que en años anteriores, pues nos vamos a la jornada de puertas abiertas, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, exposición permanente Mano e Imagen en la Piel y el yacimiento arqueológico de Ocuri. Los tres puntos de interés turístico que tiene nuestra localidad, en el cual pues, tiene una afluencia de turistas abundante, y entonces pues decidimos que en este día, con este motivo tan importante como es el del Día Mundial del Turismo, pues abriré las puertas a tanto turistas que vengan a la localidad como propios ubriqueños que no hayan podido todavía entrar ni en el yacimiento ni a lo mejor en Manos y Magia en la Piel. Ese es uno de los puntos que tenemos. También tenemos la correspondiente difusión a través de medios, en este caso en nuestra casa, Radio Ubrique, en el cual pues personas relevantes del ámbito turístico pues que nos puedan más o menos enfocar, visualizar lo que es el turismo en este caso, que se está intentando avanzar en la localidad. Lo tendremos también mañana aquí en Radio Ubrique. Y para el día 30, para el domingo día 30, pues otros años hemos realizado algún tipo de sendero o visita, en este caso pues en el ámbito de naturaleza, y este año pues lo hemos trasladado a una travesía en el Pantano de los Hurones a través de la empresa, en este caso pues Experiencia Outdoor, una empresa que colabora con todo lo que se le pide desde el ayuntamiento, y en este caso pues será una travesía a través de con kayak, que ayer a las 10 de la mañana se abría la oficina de turismo y había desde las 9 de la mañana cola. En menos de una hora se completaron las 102 plazas. Estamos hablando que va a haber dos turnos, estamos viendo a ver si hay alguna posibilidad de poder realizar otro turno de tarde, en el cual pues hay 40 personas que están en lista de espera. Quiere decir que hay una demanda importante de poder pasar un buen rato en el Pantano de los Hurones. Actualmente pues se encuentra en condiciones, con todo preparado para poder pasar una mañana de domingo muy buena, y estamos viendo a ver la posibilidad. En caso que no, pues son esas 102 personas las que ya están inscritas y podrán pasar pues ese domingo en esa travesía en el pantano con la empresa colaboradora Experiencia Outdoor y todo gracias al Día Internacional del Turismo. Esas son las actividades en el cual pues desde el Ayuntamiento de Ubrique organizamos para conmemorar este buen día. Completo entonces, bueno, pues todas las plazas que se han sacado, ¿no? Para lo que es la actividad en sí, una actividad que es gratuita también y quizás por eso llama muchísimo la atención, al margen también de lo que supone, ¿no? Realizar, bueno, pues esa travesía en calle por el Pantano de los Hurones y demás, y la demanda que pueda tener entre un público concreto. Pues sí, la verdad es que sí, tanto dos adultos como un niño, que es lo que en el calle que se ha preparado, pues pueden ir, en este caso, en la travesía por el Pantano de los Hurones, y la verdad que la demanda que ha tenido yo no me la esperaba tan grande. Una demanda en el que a las 11 de la mañana, desde la propia oficina, ya me llamaron de que estaba todo completo, las 102 plazas, y claro, se quedó muchas personas con muchas ganas, y estamos en negociaciones con Outdoor a ver si a través de ellos pues, podemos realizar alguna visita por la tarde. se puede visualizar en este caso, pues desde aquí se puede salir andando y llegar hasta el propio pantano o desplazarse directamente hacia allí. Ya se pondrán de acuerdo directamente desde la oficina de turismo las personas que quieran hacer ese paseo a pie y llegar allí y coger el correspondiente kayak. Creo que es a las 9 y a las 11 de la mañana, son los dos horarios que tenemos. Y entonces pues iremos viendo que yo creo que la mayoría pues también se desplazarán desde aquí andando, hacen una ruta de mañana y hacen su travesía y su buen rato en el pantano de los Hurones y ya pues completan y se acordarán de esta actividad del ayuntamiento. Pues el tiempo va a acompañar también para realizar esa actividad que viene a unir pues varios sectores, ¿no? El turismo de naturaleza, así como el turismo de deporte. Porque lo cierto es que el turismo es uno de los sectores que más sectores agrupa, ¿no? Tenemos el turismo cultural, el de naturaleza, el de gastronomía, el de deporte, en fin, un turismo que se sabe explotar y que en los últimos tiempos además también, bueno, pues se está trabajando, ¿no? Para, pues precisamente, diversificar lo que es el marco turístico y hacer más atractiva toda la oferta que pueda tener nuestra localidad. Ubrique no es ajeno, ¿no? A esa tendencia de vender el turismo también, de acontecimientos, de actividades, de naturaleza, de deporte, en fin, de todo lo que conlleva, ¿no? La vida diaria de un municipio. Pues sí, en Ubrique nos basamos que el primer punto importante del turismo lo tenemos en nuestro turismo industrial. Ese es nuestro motor. El motor lo tenemos claro que es la marroquinería, en el cual pues el trabajo que nos dan, en este caso, esas carteras, billeteros y americanos, pues nos hace que Ubrique tenga su propio motor, como es el turismo industrial, pero teníamos claro, una vez que nos incorporamos al gobierno, que teníamos que tener otra punta de lanza. ¿Cuál era? Pues aprovechar todo el turismo y todo el potencial que tiene Ubrique. Desde el turismo cultural, el turismo, en este caso, de la propia naturaleza que tenemos entre los dos parques que nos encontramos, el turismo gastronómico, hay mucho turismo que podemos explotar en Ubrique. A la vista está, pues teníamos claro que el primer punto a relanzar era un sistema de calidad. Un sistema de calidad que nos adherimos una vez que nos incorporamos en el 2016, nos adherimos al SISTE, Sistema de Calidad en Destinos Turísticos, para ser los pioneros y los primeros en todos los pueblos blancos, en este caso en la Sierra de Cádiz, de estar adherido al SISTE. ¿Para qué nos viene bien estar adherido al SISTE? Pues todos los negocios que se encuentran adheridos al SISTE obtienen, primero pueden obtener tipo de subvenciones de la propia Junta de Andalucía y la difusión que le da tener esa acreditación o distinción como es de sistema de calidad en destino. Tienen una placa en su propia puerta, tienen una difusión a través de la propia web del SISTE, de la propia Junta de Andalucía, y muchos turistas, todos los que vienen a Ubrique, o bien sean a comer, a comprar o lo que corresponda, o a quedarse en este caso, a hospedarse aquí en Ubrique, pues ellos lo primero que comprueban el turista es TripAdvisor, SISTE y demás puntos de referencia. ¿Para qué? Para saber dónde van. Hay muchos restaurantes aquí en Ubrique, pues me comentan que gracias a esos dos años que llevan con esa calidad en destino, pues le ha aumentado la venta, le ha aumentado recibir una cantidad de turistas. Es una cosa que verdad que nos agrada y nos hace seguir trabajando para el turismo. Coste para ellos ninguno. Lo asume el propio ayuntamiento porque que vengan para comer, en este caso, pues en Cristóbal las Cuatro Esquinas, en el Hotel Ocurri, en el restaurante Loren, en cualquiera de los negocios que estén adheridos al SISTE, pues nos hace de que no solo vengan a comer, sino que ya hacen compras, en este caso, en los comercios, visitan puntos de interés que tenemos y nos hacen que se queden aquí en Ubrique, que era una de las demandas que teníamos de muchos ubriqueños, que veíamos los autobuses que llegaban, visitaban y se iban. Pues poco a poco vamos trabajando para que se vayan quedando aquí en Ubrique. En este caso, pues hay empresas como puede ser Restaurante Plaza, que en este caso hace una promoción turística bastante grande con sus correspondientes dísticos, traen a Ubrique mucho excursiones, no solo le enseña el museo de que está en la propia plaza de Jesulín, que es propiedad de ellos, sino que aparte también, pues, le da a los dísticos municipales, le deja X tiempo para que puedan visitar y aprovecha él, lógicamente, también y vende su propio negocio. Esos son los puntos que nosotros teníamos que basarnos dentro del SISTE, que es tener una distinción. ¿Cuál? La calidad en destino, que actualmente en la provincia de Cádiz hay muy pocas en las campiñas de Jerez, poquísimas en la parte de Sanlúcar de Barrameda y ya solamente Ubrique. Tenemos conocimiento que Grazalema se ha unido, que quiere adherirse, todavía no tiene ninguna distinción, está adherido pero no tiene ninguna distinción y eso es lo que yo me quería adelantar, me quise adelantar en este caso a pueblos que tienen un potencial turístico grande como es Grazalema y El Bosque y ya que ellos tienen ese tiempo o ese recorrido ya hecho, yo tenía que adelantarme por otro lado en el que ellos no lo tengan. Como bien puede ser la Q de calidad en la propia oficina de turismo, que solo la tenemos nosotros, la única oficina municipal de turismo que obtiene esa distinción de la Q de calidad es la oficina de Ubrique, una oficina en la que cada día recibimos más visitantes. Datos te puedo decir mucho, datos que en año 2012, 2013, 2014, de 20 a 25.000 visitantes era lo que se suele comprender durante todo el año, y una vez que nosotros nos incorporamos con nuestro empuje y con nuestra forma de trabajar, pues algo se está viendo. Nos vamos siempre que tenemos años de 29.000, años como el 2016, que ha sido el año de mayor visita en la historia en la oficina de turismo, como puede ser 31.500 visitas, año 2017 cerca de 28.000 visitantes, en este año los primeros 6 meses estamos en la media del año 2017. Con lo cual, pues, comprenderemos en esos 27-28.000 visitantes a lo largo de todo este 2018. Son puntos en los que te hacen ir madurando y trabajando más de cara a saber qué visitante necesita Ubrique, qué podemos ofrecerle para que así no solo vengan a visitar el Museo de la Piel, San Juan de Letrán o Yacimiento, sino que se queden en el propio municipio y obtengan beneficio, tanto la propia localidad como los distintos hosteleros o comerciantes que bien nos vienen en esa repercusión económica que nos dejan. Bueno, pues los datos, podemos repasar, si te parece, además también de manera más detenida esos datos que nos has estado comentando, ¿no? De visitas turísticas de carácter anual durante los últimos años. Visitas que, por hacer un repaso, desde los 20.000 visitantes, por ejemplo, que recibió la localidad en el año 2014 hasta el último año que está cerrado, que es el 2017, 28.000, ¿no? Sí, nos vamos una media, año 2012 creo que son 21.800, año 2013 24.000. 2014, 24.000, ya después nos vamos al 2015, 29.000, 2016, 31.500, 2017 nos vamos a 27.000, año 2018, estamos ahora mismo en la contabilización que se ha hecho, los primeros 6 meses es muy similar al año 2017, que estaremos en eso, entre 27 y 28.000 visitantes en este año. Creemos que el impulso que necesitamos es ese realce de vender todo lo que tenemos, porque nuestro motor sabemos que es el turismo industrial, que sabemos que todo el visitante que viene aquí a Ubrique se tiene que llevar una prenda de piel. ¿Por qué? Porque ese es nuestro motor, no de ahora, sino históricamente. Pero teníamos claro que teníamos que buscar algo más porque hoy en día se está trabajando ese turismo en otras localidades. Hemos hablado del turismo de naturaleza en cuanto a sendero y demás, pues estamos ahí luchando por ciertas subvenciones para mejorar tipos de sendero, tipos de ruta guiada. Tenemos proyectos con varias empresas que quieren aumentar, empresas que ya están trabajando bastante bien, como la empresa Camenae, que se le ve todos los días con una cantidad de visitantes en la propia plaza del ayuntamiento. Tenemos difusión de la propia web, que tenemos la página del ayuntamiento para comprobar los visitantes que llegan a la propia plaza del ayuntamiento y ven la ermita de San Antonio. Son muchos puntos en los que vamos trabajando, vamos mejorando. El San Juan de Letrán continuamente se está dando mejoras. Nos vamos en este caso al yacimiento. El yacimiento no para de trabajar con visitas guiadas. Es de los propios pocos y propios yacimientos, como puede ser de Ubrique, en el que tengamos visitas guiadas. Tenemos nuestro centro de prospección en el cual se le explica en sí lo que es nuestro yacimiento, y aparte pues estamos trabajando y espero conseguirlo a final de año la distinción de la Q de calidad. Una Q de calidad que hay muy pocos yacimientos arqueológicos en los que tengan esa distinción, con lo cual nosotros trabajamos, tenemos que acondicionarlo, mejorarlo y cumplir unos objetivos que yo espero, gracias a los técnicos que hoy en día tenemos en nuestro ayuntamiento, que se prestan y trabajan en todo lo que la delegación le pide, pues no, creo que nos va a hacer tener esa distinción para también ser un yacimiento fuerte, un yacimiento que poco a poco estamos también aumentando, no solo con visitas, sino con una cantidad de actividades que se realizan todos los veranos, como bien pueden ser obras de teatro, conciertos y demás, para que el visitante vea ciertas actividades que se realiza allí, que no sea todo lo que es la visita, comprobar lo que es el yacimiento. Hay que darle más movimiento a todo el ámbito turístico que tenemos. Claro, prácticamente es un poco igual que se hace con otras estructuras similares, ¿no? Aquí en la provincia de Cádiz, hablando de las distancias, ¿no? Porque sé que es de una mayor magnitud, tenemos Baelo Claudia, y sí que, bueno, pues durante todo este verano se han estado llevando a cabo distintos conciertos dentro del ámbito del flamenco, en la misma estructura, ¿no? Romana incluso, y aunque, como decíamos, no tiene nada que ver, ¿no? Porque eso es una inversión bastante importante, considerable, que además también promueve la propia Junta de Andalucía directamente y demás, en su puesta en valor. pero sí que seguir un poco ese modelo también, ¿no?, con el yacimiento de Ocurí. Claro, teníamos claro que ese es el modelo a seguir. Ellos nos ganan en años mejores en experiencia, pero bueno, nosotros poco a poco tenemos que empezar a remar para ir acondicionando el que actualmente tenemos aquí en Ubrique. Has comentado, has sí. estado destacando, bueno, pues las diferentes acciones que se han ido emprendiendo para promover, para apostar por ese turismo y por impulsar principalmente todo el potencial turístico que tiene Ubrique. Por un lado, se apuesta por la calidad, por reconocer esa calidad a través de diferentes marcos, pues desde la Q de calidad de la Oficina del Turismo, desde el sistema SITE, ¿no?, con la adhesión de diferentes empresarios, comercios locales. Por cierto, ¿cuántos van ya? Creo que son 25 los que tienen ya la distinción. Este año quiero recordar que hay 4 o 5, cada vez me va costando más trabajo adherir a más empresas, primero porque necesitamos que sean empresas en las que cumplan todos los objetivos y después pues hagan un trabajo previo que hay que hacer. Ayer mismo, toda la tarde, en el ayuntamiento, pues esos 25 que ya están distinguidos tenían unas jornadas de trabajo. Hay que conservar ese... Claro, es que eso te lo dan año a año, con lo cual tú tienes que cumplir unos objetivos dentro de un marco que ellos te dan. En este caso, pues la consultora te marca unos parámetros y tú tienes que cumplirlos. ¿Cómo los cumple? Pues con trabajo que se realiza mediante trabajo online, igual que trabajo uno o dos veces en el año, pues vienen y la propia constructora pues hace aquí los trabajos pertinentes para que ellos vean lo que se realiza. Cada empresa tiene que tener sus propias mejoras, tienen que tener todo lo que corresponde a lo que es atención al visitante. Bien puede ser preguntarle qué mejorarían el negocio, qué es lo que no le ha gustado, tener acondicionado pues de servicio, todo lo que corresponde al ámbito legal. Con lo cual, esa calidad te lo dan porque tú lo cumples. Hay negocios que te sorprenden porque es que cumplen todos los... Si hablamos de los dos hoteles, pues los dos hoteles están a la perfección en cuanto cumplen. Nosotros, una vez que se adhieren y obtienen esa distinción, nosotros les preparamos unos planos guía exclusivos de ellos para darle ese realce, porque no todos los negocios están adheridos al sistema ni tienen esa calidad en destino. Con lo cual tenemos que darle su sitio a los que los cumplen. Con lo cual, pues, espero y obtendrán algo más de beneficio, pero es normal. Nosotros desde el ayuntamiento tenemos las puertas abiertas para todo el que se quiera adherir y, lógicamente, pues la propia administración es la que, en este caso, pues realiza el pago para poder trabajar con esa consultora y ellos obtengan esa distinción, que al fin y al cabo lo que hace es mejorar siempre la calidad en la localidad. Tenemos entonces, por tanto, como decíamos, ¿no?, esas certificaciones de calidad que llegan por distintos ámbitos, el SITE por un lado, por otro lado tenemos esa Q de calidad para Oficina de Turismo y también para Ocurí, que se quiere obtener. Y luego, además, también pues hay que hacer referencia a la promoción de otros eventos, por ejemplo, en nuestra localidad, al que se intentan revalorizar. Por ejemplo, el caso de la crujía de Gamones, se tiene ya lo que es declarado como fiesta de interés turístico de Andalucía, pero se pretende dar un pasito más, y no solo con el tema de los Gamones, también se quieren dar más pasitos en este sentido, ¿no? Sí, sabemos que es una fiesta exclusiva nuestra, una fiesta que está declarada fiesta de interés turístico de Andalucía. Y nosotros, pues, desde que entramos teníamos claro que teníamos que avanzar más y declarar la fiesta de interés nacional, turístico nacional, porque al fin y al cabo hay una cantidad de visitantes de toda España que están esperando en nuestra crujía de los Gamones para desplazarse a Ubrique y pasar un fin de semana aquí con nosotros. Con lo cual, nosotros este año, en el año 2018, nos acogimos, en este caso, a poder trabajar y obtener esta distinción, y estamos en ello. Hay que darle una difusión correspondiente, hay que cumplir también unas metas, y estamos poco a poco trabajando, lo que no sabemos si llegaremos a final de año o se complementará de aquí a mayo del 2019. Pero trabajando lo necesitamos de cara al impulso que hay que darle a la fiesta. Igual que eso, pues, estamos trabajando, igual que tenemos en bien de interés cultural nuestro casco histórico, pues de bien de interés cultural estamos trabajando para obtenerlo en el yacimiento. El yacimiento, que de por sí culturalmente es lo máximo, pues declararlo bien de interés cultural nos hace dar un resalto no solo en la cultura, sino en el ámbito turístico. Tener un yacimiento dentro del BIC, pues sería un auténtico puntazo y un éxito muy grande para todos los ubriqueños tener esa declaración en ese patrimonio. Sobre todo, como decías antes, este tipo de certificaciones, de declaraciones que se realizan por parte de las administraciones, por parte además también de consultoras externas y demás, pues son puntos a favor a la hora después de concurrir en distintas ayudas y subvenciones que puedan llegar pues desde el marco europeo, por ejemplo, ¿no? Claro, dentro de los fondos europeos, a través de la ITI, pues teníamos unas subvenciones que entraron para las oficinas municipales de turismo. Nosotros tenemos claro que la primera en todos los pueblos blancos debería ser la de Ourique. ¿Por qué? Porque la que tiene dos distinciones que no la tiene nadie. Q de calidad y SISTE, sistema en calidad. Esperemos que ya estamos avanzados esa subvención. Esperemos que pronto pues nos hagan una magnífica actuación en la oficina de turismo y se acoja a la nueva tecnología, que es lo que va avanzando hoy en día en el turismo. Todo tecnológico, en este caso todo el mundo lleva su terminal o su móvil en la mano, uh-huh, para saber dónde tiene que ir, dónde tiene que pararse, dónde tiene que comer, y como bien te digo, desde TripAdvisor, Siste y todo lo que corresponda, te hace una mejora en esa visita turística. Y nosotros, tecnológicamente, teníamos claro que había que avanzar en la oficina. Y al salir esa subvención, pues nos acogimos, igual que nos acogimos a la mejora de los senderos que tenemos por la zona, igual que nos acogimos a la subvención dentro de los pueblos blancos, que es un potencial turístico en el que teníamos que unirnos esos 19 municipios para trabajar conjuntamente, porque sí, sabemos que Grazalema tiene un potencial fuerte, pero nosotros tenemos otro potencial fuerte que a lo mejor todavía no hemos sido capaces de explotar. Y unidos todos, yo creo que si el visitante llega a Grazalema o al bosque, seguro que pasa por Ourique. Y ese potencial se hizo a través de la unión de esos 19 municipios, Pueblo Blanco, que hay una cantidad de subvenciones, hay una cantidad de senderos que se van a realizar conjuntamente, como es el cielo interior, distintos miradores en el cual van ellos a explotar. Pues todos esos son puntos en el que si tú no tienes certificación y no tienes nada para poderte acoger, no vas a tener esa mejora o ese apoyo para poder obtener esa subvención, que al fin y al cabo son euros para mejorar turísticamente la localidad. Al fin y al cabo es Hacienda, claro. Porque no nos olvidemos que el turismo es uno de los sectores económicos más importantes, al menos lo es en Andalucía. Así que no es tanto en nuestra localidad de Lego que el sector de la piel, pero sí que el sector turístico es el primer motor económico de nuestra comunidad, ¿no se puede decir? Claro, por eso a través de la propia Junta de Andalucía, a través de Diputación, hacía mucho hincapié en las distintas subvenciones, nos ha hecho ir a muchas reuniones de trabajo con todos los delegados en el ámbito de provincial para estar en el punto del trabajo de poder obtener subvención. ¿Por qué? Porque, como bien te digo, si tú obtienes una subvención, el 90% es económico, te hace mejorar infraestructura y, lógicamente, va a venir mucho más visitantes. Ese es el trabajo a seguir: distinción, subvención y mejora. Esos son los puntos que tenemos claros nosotros a la hora de entrar en esta legislatura, que creo que a nivel municipal pues estamos bastante contentos de la delegación de turismo y poco a poco estamos viendo que van dando los frutos adelante. Bueno, y al mismo tiempo, como decía, intentando revalorizar el turismo industrial, ¿no? Que está vinculado obviamente al sector de la piel, que es una de las principales apuestas de la actual delegación de turismo en el Ayuntamiento de Ourique. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se está promoviendo ese turismo industrial que se ha hecho, ¿no?, durante este tiempo y qué queda por hacer? Pues mira, nosotros teníamos claro que la escuela de artesanos que tenemos, pues teníamos que darle un realce también turístico. Ha estado representando a Ourique en las distintas ferias, en buenas mesas de trabajo y de congreso, y eso nos hace que se venda el sector. El sector marroquinero, pues tenemos claro de que hoy en día nadie nos puede reñir en nada y somos los número uno, pero tenemos que seguir vendiéndolo. Y lógicamente se vende en la difusión turística en todos los puntos, desde Fitur a distintos ámbitos turísticos. Hemos tenido en este caso ferias, ya bien puede ser Marbella, bien puede ser San Fernando, puntos de interés donde han venido turoperadores de una cantidad considerable y de una calidad grande, con lo cual teníamos que estar ahí viendo cómo trabaja el marroquinero, que es la sorpresa que ellos se llevan, viendo en sí cómo trabaja el sector. Una de las demandas tan grandes que tenemos es las visitas dentro de las propias fábricas. ¿Qué pasa? Que por la confidencialidad es complicado de que se le pueda, en este caso, hacer visitas. Hay algunas empresas que sí nos lo permiten, y nosotros cada vez que tenemos, en este caso, pues visitas que nos lo enmarcan dentro del ámbito ayuntamiento administrativo, pues se lo trasladamos a las propias empresas y los trae. Pero esto, por aclarar, cuando hablamos de visitas en fábrica y demás, No es la típica visita de a lo mejor autobús de que puede venir excursión, no estamos hablando de turoperadores, claro, gente especializada en... Las visitas que se realizan a través de autobuses vienen directamente, llegan al Parque Rafael Alberti, se desplazan al Museo de la Piel, en este caso a Manos de Magia en la Piel, se le hace una visita guiada a través de Maribel o de Paco del propio museo, se le explica lo que es el entorno nuestro, lo que es la marroquinería en sí, pueden hacer su taller de preciso y esa gente pues... Ese tipo de turista visita una hora más o dos ubriques y se va. Pero el que yo te digo es tour operadores de potenciales. Al fin y al cabo, pues lo que queremos es que ese cierto tour operador que sea capaz de vender lo que es la propia marca de ubrique a lo que corresponda, como puede ser, en este caso, reuniones que hemos tenido de trabajo con varias empresas de crucero para que llegan a Cádiz, en este caso atracan allí, y nosotros pues le hacemos una propuesta, igual que se le hace desde Arco, que pueda visitar Arco, nosotros hacemos una propuesta en el que visiten Ubrique. Visitan Ubrique, una hora y cuarto de trayecto Ubrique, llegan al Museo de la Piel, pueden visitarlo, pueden coger directamente un servicio de catering y después se le da X horas en Ubrique. Y en esas X horas en Ubrique, pues hay ciertas empresas en las que sí están dispuestas a poder enseñarle no solo lo que es la manipulación o la creación de la marroquinería, en este caso de cartera billeteros americanos, sino de la propia tienda física que ellas tienen, como puede ser la tienda de Balada, puede ser Carla Zade, como puede ser ciertos negocios que tienen ya su propia tienda incluida dentro de lo que es la empresa. Pues eso nos hace un rearce más grande, dejan dinero en Ubrique y ese es otro de los puntos en el que se está trabajando para intentar traer la cantidad de cruceros que está llegando a Cádiz, que es muy grande, pues algo intentemos que rascar para que lleguen aquí a Ubrique. Con respecto al turismo industrial, para no desviarnos, teníamos claro que la Escuela de Artesanos era lo primero que teníamos que relanzar y después la cantidad de subvenciones que han llegado. Bien, puede ser Ubrique Creativa, la propia presidenta se desplazó a Ubrique para un realce en el Ubrique Creativa del sector marroquinero, en el cual pues todo unido, MOVE, Escuela de Artesanos, en este caso todos los sectores que tienen que estar unidos para mejorar lo que es el sector, no solo empresarial, sino de trabajadores. Eso es muy importante, que cumplan todo lo que corresponde del ámbito legal y tengan todo lo que es la mejora salarial y mejora técnica y todo lo que corresponde para que en sí el artesano tenga su bienestar en el trabajo. Todo eso viene relacionado en el Ubrique Creativa, de una subvención también dentro de la ITI de bastante dinero y lo que esperemos que se pueda aprovechar en... También tiene su enfoque turístico, ¿no? Claro, hablamos de que si el sector es fuerte, va a venir mucho más turistas. Y claro, la venta y la difusión que se le da en el Ubrique Creativa, pues empezará a trabajar como ayer mismo que estuvo, creo recordar, Javier, en este caso director de MOVE, junto con la alcaldesa en Sevilla, en un foro muy fuerte, hablando en este caso de la marroquinería, pues eso, la difusión que se le da a Ubrique es grande. Y, lógicamente hay muchas más cosas que mejorar, pero tenemos que potenciar el sector y después ir uniéndonos con los distintos puntos que ya hemos mencionado anteriormente. Sí que no sé si hay proyectos ya concretos vinculados al ámbito turístico dentro de la ITI, de Ubrique Creativa, proyectos que estén ya cerrados y determinados y hayan sido, bueno, pues concretados en este caso. Pues no tengo conocimiento ninguno porque se hizo la presentación y ahora estamos en la hoja de ruta de trabajo. En esa hoja es la que te va a marcar los parámetros que tienen que ir cumpliendo los objetivos. En este caso todavía no hay nada cerrado, pero poco a poco pues me imagino que ya lo tendrán todo avanzado. Esperaremos que ahora, de aquí a final de año, hemos pasado después de la presentación de Ubrique Creativa, hemos pasado por un verano, que en el mes de agosto es como quien dice nulo, después nosotros aquí en Ubrique, en este caso con la propia feria, y ahora pues a comenzar fuerte en octubre para ir avanzando todas esas subvenciones, igual que hay distintas subvenciones que nos hemos acogido bien tanto en el Museo de la Piel como otro punto turístico, en la nueva sala de exposiciones, Galería de Arte, en el cual pues con las exposiciones tan buenas que vamos a tener en la propia sala, pues todo el turista que venga tenemos que señalizar dónde se encuentra esa sala. Hemos pedido varios presupuestos, varios proyectos que nos han presentado para la señalética correspondiente, igual que también, si te das cuenta, en Ubrique señalética no tenemos. Teníamos un vacío que desde hace cuando se firmó las señales, tanto vial como en este caso de a pie, para señalar dónde se encuentra cada punto de interés turístico, se cerró un acuerdo con la empresa, cuando entramos en el gobierno nos dimos cuenta que ese acuerdo había concluido, la propia empresa se quería llevar el material o había que abonarle cerca de 30.000 euros, eso era inviable, pues nos hemos acogido también a distintas subvenciones para esperar ahora, a final de año o a primero del 2019, ubicar y colocar nuevamente una señal para todos los turistas que sepan dónde se encuentra cada punto de interés. ¿Cómo va a ser y dónde? Cuéntanos algo. Pues será en los mismos puntos donde teníamos antes las señales, en este caso turísticas, que ya no las tenemos. La empresa, quiero recordar que era... ¿Callejones? ¿Dónde? Sí, los puntos de todos los puntos de internet, en este caso pues callejones, radio televisión, todo lo que corresponde en la zona de la Avenida España, señalizando dónde se encuentra el Museo de la Piedra, se encuentra todo lo que es los puntos turísticos, esa señal ya se la llevaron la propia empresa. Se la llevaron porque no se había renovado el acuerdo y no se había pagado lo que corresponde. Una cosa que nosotros no lo hemos tenido que comer, pero bueno, no vamos a criticar al equipo de gobierno anterior. O no se darían cuenta, o la gestión no la hicieron bien, pero bueno, al fin y al cabo, que nosotros no hemos tenido que comer ese problema. Pues bueno, nos hemos puesto manos a la obra, vamos a poner una nueva señal, en este caso turística, para que así, tanto el viandante como el que va en su correspondiente coche, sepa dónde tiene que ir. Que no lo tenemos aquí en Ubrique, y hay muchos ubriqueños que seguramente no se hayan dado cuenta. Pero nosotros sí nos dimos cuenta cuando vimos el contrato, que estaba vencido, que no paraban nada más que de pedirnos dinero y decíamos el porqué, y ya a nivel, en este caso, pues, del propio, los propios administrativos, abogados del ayuntamiento, nos dijeron que eso estaba cumplido y que al cumplir teníamos que abonar una cantidad de dinero y eso no era viable, primero por la cantidad de años que ya llevaba a esas señales que estaban ya aquí, estaban ya desfasadas, estaban estropeadas y no querían hacer ningún tipo de mejora y con lo cual, pues, se la han tenido que llevar porque si no teníamos que abonar más de 30.000 euros. Uh-huh. Y entonces pues ahora empezaremos de nuevo, otra vez nos toca a nosotros poner una señal nueva, un trabajo, pero bueno, lo haremos con distintas subvenciones que no hemos acogido para tener la señalítica turística que merece Ubrique. Bueno, decías antes que dentro de todas estas inversiones que nos está relatando, ¿no?, que se están llevando a cabo dentro de la materia turística en nuestra localidad, que puede llegar a través de recursos propios municipales o de principalmente subvenciones y ayudas, ¿no?, que llegan por parte de las administraciones, que así es como se suele trabajar más dentro del ámbito turístico. También se cuenta con el respaldo de obviamente todo el sector, ¿no? Estamos hablando de empresas que presentan sus proyectos, decías antes, hablabas antes de Caminae, y también hay otra serie de centros que colaboran, ¿no?, con la delegación de turismo, puede ser por ejemplo el Centro de Educación Permanente, las Siete Villas, que colaboró recientemente también con la creación de una audioguía en distintos idiomas para aquellas personas que quisieran informarse sobre los destinos turísticos que oferta nuestra localidad, y por ahí también más proyectos, ¿no?, dentro de este mismo marco en los que se va a trabajar. Sí, a través de, en este caso, pues de la Escuela de Adultos, Siete Villas, pues Quique nos presentó un proyecto bastante bueno, en este caso con códigos QR, ciertos idiomas, y hoy mismo hemos estado hablando con él porque veníamos de esta mañana de una reunión en el IES Las Cumbres, una reunión interesante, en este caso pues de un proyecto que quiere englobar a ciertas áreas de allí, ciertos ciclos, para modificar todo lo que es la guía turística, en este caso pues de la localidad, mediante códigos QR, con distintos idiomas, pues hablamos de francés, inglés, español, imágenes en 3D, que esté preparado también para los ciegos, el recorrido entre cada monumento, tanto andando como corriendo, las kilocalorías que se gastan entre un sitio y otro, tener un sonido en esas audioguías, un trabajo que quieren realizar ellos, que a través, en este caso, pues he estado con Gustavo Herrera, con una compañera esta misma mañana allí en el centro, ellos los tienen bastante avanzados, vamos a ver si somos capaces en un par de semanas de cerrarlo, para que toda la difusión que se le pueda dar sea gracias a estos centros de colaboración, en este caso pues la Escuela de Adultos, que ya nos prestó, en este caso pues ese código QR y ese trabajo que hizo, y si ya pues el proyecto que realiza el IES Las Cumbres es de esa envergadura, pues nosotros solamente tenemos que abrir los brazos y acogerlo para el propio municipio, porque con eso nos da una salida también muy muy grande a todo el turista, de darle esa información que necesita en cada momento para poder llegar a cada punto. ¿Estaría tutelado el proyecto por el ayuntamiento o no? ¿O sería algo independiente? El proyecto se encargan ellos de hacerlo, de realizarlo, y después nos lo ceden directamente, vale, al propio ayuntamiento para que nosotros le demos la difusión y la explotación. Bueno, pues eso, como decíamos, dentro también de las diferentes colaboraciones que llegan, ¿no?, por parte de distintos marcos, en este caso los centros educativos de nuestra localidad o el propio sector empresarial. el turismo en nuestra localidad, que durante los últimos años, como decía, ha experimentado un aumento de visitas, así nos lo ofrecía, ¿no?, en esos datos de visitantes que llegan hasta la Oficina Municipal de Turismo. ¿Qué es lo que demandan los visitantes que llegan a nuestra localidad? ¿Cuáles son las principales demandas que realizan? Pues sinceramente, la demanda que ellos dicen es que los comercios no estén abiertos después de comer. Esa es una de las demandas que más sorpresa nos hace a nosotros y que más nos llega. Y es que, claro, ellos pasan, comen en cualquier restaurante y hasta las 5 o las 5 y media no se abren ciertos comercios, por lo menos es hora en las que ellos ya se van y no han podido comprar el correspondiente regalo que quieran llevarse. Si han llegado a lo mejor a Ubrique a las 1 y media, está cerrado el comercio y no abre hasta las 5, pero bueno, nosotros no podemos obligar al comerciante a un horario de apertura. Esa es una de las demandas que ellos no realizan. Después te exigen también el nivel, en este caso, pues de pernoctación o de alojamiento. Tenemos dos hoteles que en cualquier evento pues están los dos llenos, como bien puede ser el primer fin de semana de septiembre con los distintos conciertos, que estaba totalmente lleno. Los fuegos artificiales de la Virgen también tenía conocimiento de que estaba lleno. Y claro, hay muchas viviendas rurales que también desde el propio ayuntamiento colaboramos con esas viviendas rurales para que puedan obtener esa certificación. Cumplimentamos desde, en este caso, pues desde la propia delegación y los técnicos, pues le ayudamos a todas esas viviendas rurales para tenerlas legalizadas. También nos hacen tener ese punto de hospedaje. Pero claro, si Ubrique tuviera varios hoteles más, pues claro, podríamos darle muchísima salida más a muchas más cosas que se realizan, primero por infraestructura y segundo por lo que es por número de habitaciones. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. También son dos hoteles de una calidad bastante buena. Todos los visitantes que vienen y se hospedan, pues nos pasan cierta información que a través de la oficina, de que unos hoteles de calidad, céntricos y sobre todo, pues en este caso, pues el Hotel Los Mellides, con ese paisaje natural que tiene, pues estamos muy contentos. Pero esos son los puntos que tiene el tema del comercio y el tema de tener más lo que es más habitaciones a la hora de hospedarse. Pero bueno, eso no está en nuestra mano. En el ámbito municipal es bastante complicado de cara al propio ayuntamiento, porque el ayuntamiento no puede realizar ningún tipo de hotel, ni tampoco podemos negociar como se ha negociado con ciertas empresas, pero claro, es bastante complicado. Y con el ámbito de cada negocio de comercio, pues cada uno marca sus horarios y sus pautas a la hora de llevar su propia empresa, con lo cual es complicado también decirle que ellos tienen que abrir durante todo el día. Decíamos antes, al principio de esta entrevista, que el turismo tiene un papel fundamental en la promoción de la comprensión cultural y en el acercamiento entre los pueblos. Y eso es algo que se ha hecho durante estos últimos años, promoviendo principalmente, bueno, pues una serie de acontecimientos. No obstante, no se hacía tal cual. Las fiestas eran solo para la gente de Ubrique. Ahora ya no es así. Ahora se tiene una visión un poco más amplia, ¿no?, de las cosas. No solo se hace en Ubrique, se hace en todos los marcos, desde luego. Pero promover ese turismo de eventos, que eso es algo que en los últimos tiempos pues también se viene realizando. Pues sí, como bien has dicho, si nos vamos, por ejemplo, en el mes de septiembre, el concierto Antonio Orozco, el año anterior Vanessa Martín, Manuel Carrasco, hace que atraigan una cantidad de visitantes, y eso, como bien has dicho, se lleva, porque Zahara tiene ahora un ecofestival, ciertos municipios apoyan también, como Grazalema, con conciertos. ¿Por qué? Porque a nivel de eventos tú haces que la gente venga. Una buena campaña de teatro, gente bien de Prado Rey, del Bosque, de Grazalema, de Arco, pues si es una campaña fuerte de teatro, pues pueden venir a visitarlo. Conciertos de todo tipo, ya sean acústicos, ya sean conciertos al aire libre, pues hace también que el visitante venga. Y después, eventos deportivos, muchísimo. Ubrique, sabemos que desde el ámbito deportivo está en un nivel top. Tenemos de todo tipo de ganadores de campeonatos del mundo, campeonatos españoles, y las pruebas deportivas en Ubrique, como bien puede ser la de las Nutrias, bien puede ser tantas pruebas deportivas como tenemos, pues atraen a una cantidad de, si son 500 inscritos, el 50% pueden ser de turistas, y hay turistas que se vienen el mismo día para la prueba y hay turistas que se vienen el viernes para conocer la zona y poder disfrutar, y hace que cuando vienen a Ubrique hay mucha gente que repite. Y es porque la amabilidad del ubriqueño, la atención que le damos y después pues todo lo que tenemos para poder disfrutar turísticamente, pues creemos que es idóneo para que vuelvan aquí a estar con nosotros. Bueno, pues el turismo de interior, que es una de las claves que en los últimos años ha ido fomentando y de la que nos hemos beneficiado, ¿no? Los que vivimos precisamente en el interior, ¿no? Sobre todo si uno reside en la provincia de Cádiz. Cádiz, desde luego, es la joya del turismo peninsular, eso es indiscutible. Y bueno, pues siempre se ha vendido el atractivo del litoral, principalmente, ¿no? Y además también de manera estacional, simplemente durante el tiempo de verano. Y todo esto está cambiando. El turismo cambia, igual que cambia la sociedad y cómo nos movemos. Y bueno, pues se promueve ahora ese turismo de interior y también el hecho de intentar evitar esa estacionalización, ¿no?, del sector en la que solo se viene de turismo durante el verano. Claro, el verano es playa, como dicen todos, pero hay mucha gente que la masificación en las playas no le gusta, pues le gusta la tranquilidad. Y antes solo venías al interior en el invierno a pasar los fines de semana en visitas de paisajes naturales y estar en la casa con la chimenea y los amigos. Y ahora pues hay mucha gente que en el verano pues lo disfruta aquí también en el interior por la propia tranquilidad y por esos paisajes que tenemos a la hora de poder disfrutar en ellos. Y si encima todo lo complementamos con eventos, lo complementamos con ciertos puntos de interés y de calidad que tenemos en el municipio, pues poco a poco vemos que en este caso tanto la Sierra de Cádiz, los Pueblos Blancos en este caso, como el propio Ubrique, pues va avanzando, que es lo que al fin y al cabo era el trabajo que nos marcamos una vez que nos incorporamos. Y si tenemos la suerte de seguir trabajando en esta delegación en la próxima legislatura, pues hay unos puntos importantes que esperemos que se vayan a cumplir. ¿Qué le queda por hacer a Ubrique en materia turística? Queda mucho, queda muchísimo que hacer. Tenemos muchos proyectos de envergadura, pero todos se basan en la cantidad de subvenciones que tenemos actualmente pedidas. Unas están en el marco dentro de la ITI, que quiero recordar que era 2016-2020. Algunas que vienen de carácter eventual, también hablamos del turismo cultural, como hemos dicho, con la adquisición del Capitol, que teniendo un teatro de esa envergadura en el que pueden ser de 500 butacas hacia arriba, pues te va a hacer una tranquilidad de cara a traer la cantidad de eventos que tú quieras, eventos que no van a tener en la provincia de Cádiz en nada más que contado, que lo tendrá Cádiz, Jerez y poco más. Si no, ya nos vamos a la zona de Gibraltar, como puede ser San Roque, como puede ser otro punto, pues a lo mejor lo hay. Pero a lo que es en la zona nuestra, pocos municipios que nos pueden. Y entonces, claro, teniendo un sitio de, como puede ser que te he dicho, Capitol, para congresos, como para cualquier tipo de evento que se realice allí, yo creo que avanzará mucho más. Ubrique nos queda mucho que hacer en el ámbito turístico, y ese es nuestro trabajo. Quedaba mucho, poco a poco va quedando menos, que es lo que al fin y al cabo no llevamos nosotros. Pues mañana, 27 de septiembre, se conmemora ese Día Mundial del Turismo. Nosotros hemos querido hacer un avance hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique, hablando con el delegado municipal de turismo en el Ayuntamiento de Ubrique. Mañana seguiremos hablándoles de turismo, precisamente con otros representantes de otras administraciones, para conocer también todo lo que va a llegar a nuestra localidad en materia de inversiones y el trabajo que se hace en otro marco un poco más amplio. Y por lo demás, pues simplemente casi que nos queda volver a recordar, ¿no?, todas esas actividades que se han programado por parte de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique con motivo de ese Día Mundial, la travesía en Calla, que tendrá lugar este domingo y que están ya las plazas prácticamente cubiertas en realidad, pero sí que nos queda esa jornada de puertas abiertas que mañana se va a celebrar en las distintas infraestructuras turísticas que tiene nuestra localidad, no todas, pero en las principales, ¿no? San Juan, Convento y Ocuri. Sí, son los tres puntos que explota el Ayuntamiento. Hay otros puntos de interés, como son Carvario, Ermita San Antonio, que lo explota la propia iglesia, no lo explotamos la administración, pero nuestros tres puntos los tenemos abiertos. El que vaya al San Juan, pues aparte de poder disfrutar del centro de la historia de Ubrique, pues tiene también esa exposición del concurso de pintura rápida, que son esas 18 obras ganadoras. El que vaya al Museo de la Piel, Mano y Magia, pues aparte de que Maribel y Paco le presenten todo lo que es el ámbito marroquinero, pues tenemos también la exposición de Fernando Quiñones, y aparte tenemos la exposición también de Manolo Canto y David Burpe, que se encuentra en el patio, en el cual pues también tiene mucho que poder disfrutar y vender. Y si nos vamos lo que es al yacimiento, pues todo el ubriqueño que no haya podido subir al yacimiento y mañana tenga un rato libre, desde aquí le invito a que suba, porque se va a quedar totalmente impresionado de la grandeza que tenemos allí en el yacimiento. Hablamos de turismo y sí, lo vincula mucho el delegado de turismo del ayuntamiento a cultura, ¿no? A ese turismo cultural, ¿no? Claro, es que la cultura está unida con el turismo y el turismo está unida con la cultura. Cultura, el deporte, el turismo, en fin, todo está relacionado, ¿no? Y en todo se trabaja desde luego para intentar atraer mayor número de visitantes a nuestra localidad y que tenga esa repercusión económica, que realmente es lo que importa cuando hablamos del turismo, por supuesto. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a José Manuel Fernández Rivera que nos haya atendido en este tiempo de radio. 11:49, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.